Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, Gastón, nada, queríamos saber cómo están trabajando ahí en la comisión vecinal. ¿Vos asumiste, la comisión asumió el año pasado? Sí, nosotros renovamos el año pasado la comisión y así que estamos ya hace un año, vamos, estamos trabajando. Bien. Pero bueno, es un grupo de vecinos que viene trabajando ya varios años. Ah, bien. Che, Gastón, a ver, ubicame bien el barrio. ¿En qué sector de la ciudad de Santa Rosa está? Nosotros nos encontramos en el sector oeste. Sí. Sería entre la jurisdicción nuestra sería entre Congreso y Telles y Circunvalación y Luro. Bien. La jurisdicción del barrio nuestro. Bien, bien. Una cosa así como sería Colonia Escalante, pero ustedes son un barrio aparte. Vendría a ser. Sería, es de la Colonia Escalante Vieja, sí, en sí, que después se fue subdividiendo como Bellavista, Matadero y lo que quedó de Colonia Escalante. Claro, bien. Sería la parte del medio. Cuando se realizó el barrio, se puso la jurisdicción del barrio Congreso. Bien, bien. Gastón, a ver, contanos, bueno, ¿y cómo vienen trabajando? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué están proyectando? No, por suerte, siempre seguimos con la misma lógica de tratando de estar cerca del vecino y haciendo la intercomunicación entre el municipio y los vecinos, ¿viste? Ahora la necesidad que más tenemos nosotros es, hoy lo más urgente es el bacheo y bueno, estamos empezando a tener la problemática que tiene el resto de la ciudad de lo que es ya cloacas, que es un sistema viejo de cloaca y agua. Ah. Pero bueno, por dentro de lo que es el resto de la ciudad estamos bien en eso. Claro. Pero está empezando a notarse la problemática esa. ¿Y tienen todas las calles asfaltadas ahí o no? No, estamos con un reclamo de un consorcio en la zona de la capilla que hicimos nosotros, sí, que nos quedaron 6-7 cuadras sin asfaltar. Así que bueno, estamos haciendo los reclamos cuando van cambiando de gestión y año a año si entran en el presupuesto municipal y si se puede terminar porque el consorcio ya está tapado. Ah, mirá. Bien. ¿Y cómo es la relación con la gestión de Dinápoli? Mirá, nosotros a medida que van cambiando las gestiones, siempre tratamos de no poder pararlo en la rueda, siempre porque el que sale perjudicado es el vecino, así que nosotros tratamos de trabajar en conjunto siempre. Sí. Así que en este momento tenemos muy buena relación con el subdirector de comisiones vecinales, que ante que yo alguna urgencia o algo, siempre tratamos de solucionarlo. Bien. ¿Y como comisión vecinal, qué estarían necesitando o qué están proyectando? Como comisión vecinal, lo que estamos proyectando ahora, que con unos vecinos que son profesionales, sí, necesitamos un espacio físico para poder realizar taller y eso, porque el que tenemos son dos oficinitas, cocina y los baños, que no nos permitiría realizar actividades para la gente del barrio. Ah, así que estamos realizando el proyecto para ver si lo presentamos acá al municipio de Santa Rosa y se puede gestionar también algo con provincia. Claro. Gastón, ¿ustedes tienen sede propia ahí? Tenemos una sede, sería en el parquecito del barrio que le decimos nosotros siempre, en Luther King y Medici. Sí. ¿Y la idea que es ampliar la sede? Lo que tenemos construido, ampliar, que sería como un salón de uso múltiple para realizar actividades bajo techo, que pues que eso depende del clima como esté, no, al aire libre no, es muy intentado y no se puede realizar. Claro. ¿Y esto es una inquietud que tienen vecinos y vecinas ahí de participar en talleres, de que haya este tipo de actividades? Sí, una inquietud que viene de año y bueno, es algo que estamos proyectando para, junto ahí, vecinos profesionales, arquitectos y maestros mayores, para presentar ya el proyecto. Claro. ¿Y esto está charlado informalmente con las autoridades municipales o provinciales para que les den el financiamiento? ¿Hay una charla previa para esto o no? Lo hemos charlado así con el subdirector de vecinales, pero bueno, como siempre digo yo, siempre hay que armar un proyecto para saber no todo, que no esté todo sobre el aire, ¿viste? Sobre tabla. Claro. Para saber de cuántas voces de cemento o metro de cemento necesitamos hasta cuántos ladrillos, porque si no, algo siempre sobre el aire es como algo inconcluso siempre. Claro, sí. Gastón, ¿y el vecino o la vecina se acerca ahí a la comisión vecinal con alguna inquietud o con algún reclamo o no? no participa nosotros, mucho. La lógica de trabajo que tenemos es, además de que cualquier vecino tiene el contacto de los chicos de la comisión vecinal, pues somos, como siempre decimos nosotros, somos un grupo de vecinos, entonces el contacto tiene que estar entre los que están en la comisión o como los que colaboran desde afuera, como siempre decimos, y nos vamos comunicando los reclamos que tienen los vecinos, así que cualquier sector del barrio está comunicado con algún integrante de la comisión. Así que, como no tenemos, la sede está, pero es que estamos un horario fijo todos los días, porque la mayoría de los integrantes de la comisión tienen su trabajo, sí. Pero tenemos por ahí hay días que salimos a recorrer el barrio preguntando a ver qué inquietud tienen y eso. Sí, bien. Bien, Gastón, nada, queríamos conocer un poco cómo está trabajando ahí la comisión del Barrio Congreso y las necesidades que tienen. No sé si querés contar algo más, si no, gracias. Mira, nosotros, ya hay un grupo de hace más de 20 años que ha ido cambiando integrantes, pero solamente, como siempre, la lógica de esta comisión es el grupo de vecinos, es tratar de ir mejorando, que yo... Sí. También en la proyección nuestra es a ver si podemos lograr tener luminarias LED por mayor seguridad, porque tenemos un colegio cerca ahí en el parque. De ahí el año pasado hemos mandado una nota al Ministerio de Conectividad para ver si podemos lograr tener un Wi-Fi en el parque, ¿viste? Tener comodidades y por seguridad y demás en el espacio verde. Sí, sí. ¿Y qué pasó con eso? ¿No tuvieron respuesta? Tuvimos comunicación con alguien del ministerio y quedamos que iban a hacer la factibilidad, si era factible o no tener wifi en el coche, y todavía no hemos tenido respuesta. Ah, bien. ¿Y con el tema de seguridad, que ha habido hechos así de inseguridad o es para prevenir? De inseguridad, sí. Ah. Hemos tenido varios hechos, que siempre tenemos muy buena comunicación con la seccional primera, que es la que correspondemos al barrio. Sí. Y siempre... nosotros pasamos el informe que yo hemos tenido usurpación de un terreno baldío y esas cosas, pero bueno, con la seccional primera siempre hemos tenido buena relación, así que cualquier cosa que le informamos, ellos no atienden al vecino o han ponido el recorrido más frecuente y esas cosas. Bien, Gastón, ¿algo más? No, por el momento, siempre agradeciendo a los vecinos que nos acompañan, nos colaboran así, y bueno, esperando que siempre tratar de hacer algo mejor para el bar. Claro, bien. Que el fin común que tenemos todos. Bien. Bien, Gastón, muchísimas gracias por estos minutos con la radio. No, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Buenos días, Paul. Bien.